Es el hijo rebelde de la familia. Yo estimo mucho este varón desde tiempo atrás, lo estimo muchísimo. Y Dios me ha puesto una carga mucho por él. Y tremendo hombre. Yo creo que Dios tiene planes para con él. Tiene mucho que compartir. Verdaderamente podemos aprender mucho de él. Abran su corazón y reciban. Amén. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Sí me escucho? ¿O me siento medio sordo yo? La verdad que me está palpitando el corazón como a 1,000 por hora, no sé por qué. Pero yo les quiero decir en esta noche que Dios va a hacer algo grande en este ministerio. Yo no sé cuándo, pero yo sé que un día muy cercano Dios va a venir, va a derramar de su presencia sobre este lugar. Esas sillas que ustedes ven allá y esas sillas que ustedes ven allá que están vacías, que nadie se sienta. Un día va a venir gente, se va a sentar allí, se va a sentar en los pasillos y ya no van a caber aquí. Ustedes van a tener que venir temprano, porque si no vienen temprano se van a tener que quedar hasta atrás. A lo mejor dirán, a lo mejor somos exagerados porque siempre escuchan lo mismo, bla, bla, bla. Pero un día va a pasar. ¿Sabes por qué? Porque hay un liderazgo que ha cambiado muchísimo. Hay un liderazgo que está buscando la gloria de Dios, no la gloria a uno mismo. Hay un liderazgo que está buscando crecer y ser mejor para que Dios bendiga sus vidas y también la vida de nosotros y los que están por venir. Amén. Yo creo que en esta noche, yo creo que Dios tiene una palabra para ustedes. La verdad, yo les soy sincero, yo esta palabra la tenía ya desde hace tiempo. Y palpitaba mi mente y palpitaba y se aparecía mi mente. Yo decía, pero esto es lo que Dios me está hablando a mí. Esta es la forma como Dios me está hablando. Y yo la ponía a trabajar. Pero había veces que cuando yo quería poner esa palabra a trabajar en mi vida, como que se manifestaban los demonios. Y si han visto esa movie, la del exorcista, ¿verdad? Cuando una muñeca hace y voltea la cabeza así. A veces yo me quería revelar así porque estaba en las calles y me pasaban cosas y I wanna get this done y no tomaba acción completamente. Pero llegué a un punto donde Dios empezó a trabajar en mi vida, cosas empezaron a cambiar, mi mente empezó a cambiar, mis pensamientos, la forma que yo actuaba antes empezó a cambiar. Y yo les voy a pedir por favor, ¿cuántos trajeron Biblia? Que levanten su mano. Ok, si pueden ir a Mateo 16 y vamos a leer del 24 al 25. Allí está la pantalla para los que no trajeron Biblia. Ok, el título de esta charla se llama Morir a mí mismo. Ustedes tal vez se preguntarán, eso ya lo escuché, eso yo ya lo leí. Está un montón de párrafos en la Biblia que Dios dejó como ejemplo. Pero lo escuchamos y no lo ponemos en práctica. Pensamos que morir es que cuando lleguemos a viejo, cuando se nos llegue nuestro tiempo, vamos a morir y ya ahí. Dios está hablando, Dios nos dejó esa palabra a una muerte más cercana, a una muerte para bendición, a una muerte para que nosotros podamos vivir completamente como Dios lo dejó escrito. Amén. So, vamos a leer Mateo 16:24. Ok, y dice así: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Ok, Jesucristo le estaba hablando a sus discípulos, les estaba diciendo que murieran a ellos mismos, porque él los conocía de pies a cabeza. Él sabía que con su mentalidad, él sabía que con sus acciones, ellos no iban a lograr mucho. Ellos no iban a llegar a donde Jesucristo quería que ellos llegaran. Jesucristo les dice: si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que morir a ustedes mismos. Jesucristo lo que le está diciendo a ellos es que mueran a sus malos hábitos, que mueran a sus malos pensamientos, que mueran a ese tal famoso Xbox, Que mueran a esas malas actitudes, a esas palabras que obscenas que uno le dice atrás a sus espaldas, a sus padres, ¿verdad? Porque de cara a uno no se atreve a decirles nada, ¿verdad? Me acuerdo cuando yo estaba chico, yo le estaba pegue y pegue a mi hermano, pegue y pegue a mi hermano. Y mi mamá me decía, ya, para de pegarle. Y yo me reía y me corría. Pero pasó que le estaba pegue y pegue y ella vino y me agarró. Entonces vino, trajo a mi hermano, trajo a mi hermana más grande y me agarraron de la mano, una, y mi otro hermano del otro brazo y me tenían atados así. Y mi mamá fue y agarró un tizón. ¿Ustedes saben qué es un tizón? Es una brasa, un leño que tiene fuego. Y me agarró del pelo porque yo le había dicho vieja hija de su no sé qué. Así se lo había dicho. Y ella vino y me agarró del pelo y me dice, ¿qué me dijiste? Y yo, no, please, no. Y allá en Guatemala es muy famoso que la gente tiene la boca quemada, una parte. Ustedes lo ven y ustedes ya saben, bueno, uno que es de Guatemala, uno ya sabe por qué tiene la boca quemada, porque le faltó el respeto a sus padres. Y yo le pedí perdón, hasta me puse de rodillas, pero mi mamá estaba tan enojada conmigo que yo me ponía el tizón aquí cerca y yo no, yo ya no me podía mover porque mis hermanos pues me estaban sujetando. Pero a cuestión de eso, muchos de nosotros aquí es muy diferente, ¿verdad? Ustedes aquí como jóvenes, sus papás les dicen hagan tal cosa y a veces nosotros no queremos. Nuestros papás nos dicen pórtate bien, no hagas esto, y nosotros vamos y hacemos lo que ellos nos dijeron no hagas. Y nos va mal, ¿verdad? En la escuela ni se diga, ¿verdad? Le faltamos respeto a todos, no respetamos a nadie, no nos importa porque todos modos allá, en el mundo afuera, no estamos en la iglesia, nadie se da cuenta. Jesucristo dice, muere a ti mismo. Muchos podrán conocer a Jesús, muchos podrán decir, yo he escuchado de Jesús, yo voy a la iglesia, yo alzo mis manos, yo alabo, pero eso no te hace discípulo. Discípulo es cuando nosotros empezamos a morir a la inmoralidad, cuando nosotros empezamos a morir a la pornografía, cuando vienen esas tentaciones y estás en tu cama y estás como carpa de circo y no sabes qué hacer, más tu única opción es orar o masturbarte. Hay dos diferencias entre una mujer y un hombre, ¿verdad? El problema, el de hombre es manual y el de la mujer es digital, pero es lo mismo, ¿verdad? Claro, if you guys didn't get it, all right. Pero es lo mismo. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, queremos alabar, queremos que la gente nos mire, queremos que la gente diga, oh, aleluya, este hombre está cambiando, bla, bla, bla. Pero sinceramente salimos de esas cuatro puertas y las cosas siguen iguales. Yo les digo porque yo así era. Yo tengo 34 años. Yo desde chiquito yo siempre fui a la iglesia, pero conocí a Jesús cuando yo tenía 24 años. Ahí fue cuando yo experimenté un encuentro con Jesús. Pero eso no me hacía discípulo. Yo todavía seguía actuando igual. Me metieron a la cárcel aún más veces que cuando no era cristiano. Me peleaba aún más veces que cuando no era cristiano. Me pegaron sobredosis que cuando no era cristiano. Nunca tuve una sobredosis, pero cuando llegué a conocer de Dios y dije, ok, yo voy a ser cristiano. Pero no podía morir a mí mismo. No podía cambiar porque tenía las mismas amistades, vivía con la misma gente que vivía, hablaba de la misma forma, me venía a la iglesia bien borracho, traía mi bolsota de marihuana fumando y no me importaba porque a mí nadie me dijo, hey, ¿sabes qué? Esto no se hace. Y no me decían porque nadie lo sabía, yo lo tenía bien oculto aquí. Yo venía, yo me sentaba aquí como muchos de ustedes están sentados y mi cerveza allá afuera. Y en tiempos de frío para mí era feliz porque salía y la cerveza aún estaba más fría con ese frío que había antes. Y me iba de aquí al light rail y me iba enrollando mi puro marihuana. Pero algo dentro de mí no me dejaba irme al mundo. Algo dentro de mí, cuando yo terminaba de emborracharme, cuando yo terminaba de hacer marihuana, cuando yo a veces me peleaba y quedaba a veces golpeado, a veces la otra persona quedaba golpeado, algo dentro de mí me decía, tú tienes que cambiar. Algo dentro de mí siempre traía convicción a mi vida. Yo le decía, Dios, ¿cómo hago para cambiar? Me acuerdo mis oraciones, yo decía, Dios, ¿cómo hago para cambiar? ¿Cómo es de que yo puedo morir a mí mismo? Y yo le oraba y le oraba y le oraba y pasaban horas y leía la Biblia y leía la Biblia y no pasaba nada. Pasó un día, dos días, una semana, dos semanas, un mes, dos meses, un año, dos años, tres años, cuatro años, cinco años y yo igual. En serio, no les estoy exagerando, muchos de ustedes me conocen. Pero yo siempre en mi corazón yo quería cambiar. Cuando Jesucristo vino a esta tierra, cuando Él se despojó de su naturaleza santa y Él vino a hacerse humano como nosotros, y Él tuvo un cuerpo que se cansa, Él tuvo un cuerpo que se enferma, Él tuvo un cuerpo que deseaba el pecado, Él tuvo un cuerpo que era humano, que era de la naturaleza acá en este mundo, pero Él aún así fue santo. Y Él dijo que nosotros haríamos cosas mayores aún, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es de que a nosotros nos cuesta ser ejemplo en las calles? ¿Por qué a mí me costaba mucho ser ejemplo en las calles? Y aún aquí en la iglesia, ¿por qué me costaba mucho ser ejemplo en las calles? ¿Por qué es de que a muchos de nosotros, ya sea donde vayas en tu trabajo, en tu escuela, en la universidad donde tú vayas, ¿por qué es de que venimos a la iglesia y somos santos, pero andamos teniendo relaciones sexuales? Andamos viéndole las pompis a las mujeres y no lo hacemos de una forma que, lo hacemos de una forma desordenada. ¿Por qué es de que nosotros como cristianos que nos decimos que somos, por qué es de que morir a nuestra vieja manera, morir a nuestros deseos, por qué se nos hace muy difícil? Yo llegué a una conclusión en mi vida, yo llegué a una conclusión y fue porque yo era muy inconstante. Una, dos, yo leía la Biblia y cuando cerraba el libro se me olvidaba lo que había leído. Como dice en la Biblia, ¿verdad? Que un hombre va y se ve en un espejo y cuando se da la vuelta se le olvida su parecer, ¿verdad? Yo me di cuenta que en mi vida había muchos problemas. Me di cuenta que aquí en la iglesia yo me di cuenta con lo que predicaban, con lo que la gente hablaba en las charlas, me di cuenta que yo estaba endemoniado. No era de esos que se manifestaba y pegaban brincos, pero por ahí le andaba pegando un poco peor. Y yo no sabía cómo hacerle. Yo oraba y todo, pero no sabía cómo hacerle. Sinceramente, yo les soy sincero, no sabía cómo hacer para cambiar esos malos hábitos. Yo estaba súper atado a la pornografía, yo estaba súper atado a la inmoralidad. Me acuerdo que yo iba aún en la iglesia, yo me iba caminando para mi casa y me iba bien feliz y pasaban chavas que nunca las conocí, nunca las vi, y me decían, hey, where are you going, you wanna ride? Yo les decía yes y me iba y hacíamos cosas que la verdad no son agradables porque es pecado delante de los ojos de Dios. Y uno feliz de la vida, ay galey, pero no sabes las maldiciones que te echas cuando vas para tu casa y no puedes dormir, cuando tenés un frío en tu cuerpo y te echas como cinco cobijas y aún el frío está, cuando tienes esos pensamientos que tú dices, ¿por qué tengo esos pensamientos? ¿Con quién estuviste? ¿Con quién te juntaste? Yo la verdad empecé a hacer un cambio en mi vida porque yo decidí en mi corazón decir, ¿sabes qué, Dios? Yo ya no quiero esta vida. Yo ya no quiero ser como soy, yo no quiero andar metiéndome en problemas. No puede ser posible de que yo llegue a un lugar o llegue a un establecimiento y tan solo mi presencia ofenda a las demás personas. Señor, yo ya no quiero esto en mi vida. Yo ya no quiero esto en mi vida, Señor. ¿Cómo puedo hacer para cambiar mi forma de pensar? ¿Cómo puedo hacer, Señor, para ser una persona restaurada, para ser digno de que llamarme tu hijo, de ser digno de llamarme cristiano, porque no solo porque vengo a la iglesia y te alabo, Señor, y tal vez sirvo, eso no quiere decir que yo soy tu discípulo, hay más que eso. Si nosotros queremos buscar en Dios, si nosotros queremos morir a nuestra forma de vivir, tenemos que hacer algo al respecto. Va a venir gente, y como se lo repetí temprano, va a venir gente, se va a sentar en esas sillas, y si nosotros no hacemos un cambio en nuestras vidas, esa gente nos va a pasar desapercibidos. Y nosotros vamos a decir, oh, wow. Víctor siempre ha dicho algo, que hay tres tipos de personas. Que dice, uno que ve las cosas pasar, uno que pregunta, ¿cómo las dices, Víctor? Ahí que él se las diga, ahí que él se las diga. Pero son cosas que nosotros tenemos que ver cómo vamos a hacer si en verdad queremos vivir una vida cristiana. Porque podemos venir aquí y seguir igual, pero yo te lo digo, es una perdedera de tiempo. ¿Cuántos años yo perdí? Yo deseaba ser santo, yo deseaba vivir para Dios, yo deseaba, pero ¿cómo le hago? Y no te voy a ser sincero, no tengo la vida perfecta, tengo problemas hasta por montón, pero ¿sabes qué? Hay cosas que ya no me derriban. Cuando yo miro circunstancias en las calles, ¿sabes qué? Para enojarme ahora, está un poco difícil que me hagan enojar. Está difícil, difícil. Te soy sincero. No me vayan a decir nada porque me voy a enojar. Pero yo creo que Dios tiene algo para mi vida. Yo creo que Dios quiere hacer algo en mi vida. No es normal de que venga una persona de Modesto y venga y te diga cosas que ni siquiera te conoces, pero tú sabes que tú lo tienes en tu corazón y tú sabes que Dios te lo ha dado y tú sabes que Dios quiere que hagas algo con eso, pero lo tienes que hacer a través de Él. No es normal que una persona venga de Modesto y te diga, Dios va a hacer esto contigo, Dios va a hacer esto contigo, Dios va a hacer esto contigo, y tú no vas a hacer nada al respecto. Si Él vino a confirmarte algo, es porque Dios quiere hacer algo grande contigo. Pero Dios no lo va a hacer si tú no haces nada. Dios no va a venir y te va a torcer el brazo. Dios no va a venir y te va a decir, lo vas a ver bajar de una nube y te va a decir, hijo, vengo a hablarte porque quería hablar contigo. Dios no va a hacer eso. Si tú quieres, tú lo vas a hacer. Dice que para morir a uno mismo, tienes que morir. Si tú quieres el Espíritu Santo de Dios en tu vida, si tú quieres vivir para Dios y tú tienes esas cargas en tu vida y tú vives conforme a tu carne, tú vives conforme a tus deseos, tú vives conforme a tus deseos inmorales, tú vienes a la iglesia porque piensas que vas a agarrar novia, porque piensas que esto y que lo otro, yo tengo 10 años aquí y aún todavía no he agarrado ni una mosca. Con esas intenciones, Dios no te va a dar nada. Dios no te va a dar nada. Puedes tener relaciones, puedes acostarte con cualquiera, eso quien sea lo haga. Pero de que consigas una mujer que de veras, que yo deseo en mi corazón que sirva a Dios, que alabe a Dios, que ame a Dios, eso es un poco difícil. Y no muchos quieren eso, muchos se quieren aventar a la brava, pero así no son las cosas. Así no son las cosas. So, yo te voy a decir, te estoy hablando con mi corazón, te estoy hablando sinceramente. Yo no te voy a mentir porque yo creo que las personas ven cómo uno es. A lo mejor uno viene y uno piensa, oh, esa persona sí, está. Pero muchos de ustedes me han hablado. Muchos de ustedes, no solo a mí, yo creo que a varios le han dicho que nosotros, bueno, ven algo diferente en nosotros, ¿verdad? Amén. Yo les quiero decir otra cosa, que cuando tú quieres morir a ti mismo, cuando tú quieres que Dios venga a tu vida y tome control absoluto de ti, tienes que morir a ti mismo. Pero ¿sabes qué? Te va a costar todo. Te va a costar toditito. Te va a costar el amor a tu carro. Te va a costar el amor a tu escuela, te va a costar el amor a tu novia, hasta tal vez la dejes. Pero ¿sabes qué? Al final va a valer la pena. Si tú decides, si tú decides morir a ese viejo hombre, a ese viejo Richard como yo era, a veces hasta me da, antes no me importaba decir cómo yo era, esto, lo, pero ahora como que me da un poco de vergüenza porque antes no escuchaba lo que yo decía, pero ahora escucho lo que yo digo y man, yo hice eso. Yo hacía cosas que nadie se atrevía a hacer. Nadie. Venían y se reían de mí, me decían, "You did it." Y I was proud of myself. ¿Viste cómo hablan en la calle? Orgulloso de mí mismo. Y yo andaba por la calle, "Yeah, I did this, I did that." Blah, blah, blah. Y no lo hacía para presumir, porque me gustaba, porque era como algo que yo me sentía como, no orgulloso, pero para que la gente viera de que yo no me achicaba ante las circunstancias. Pero ¿sabes qué? Yo creo que hay un Dios todopoderoso que Él quiere venir a tu vida, Él quiere entrar a tu vida, Él quiere habitar en tu vida. Él quiere que tú mueras, pero si tú no mueres, no va a pasar nada. Tú tienes que dejar todo. Tú tienes que dejar todo. Si tú vienes aquí y oran por ti, y te puedo sacar todos los versículos de la Biblia que habla, oh, muere tú mismo, oh, que no pueden haber dos aguas al mismo tiempo, que una salada, que una dulce, que no puede. Yo te puedo decir todo eso. O pueden, hasta me puedo cansar y puede pasar aquí los demás y te pueden decir, pero si tú sales de esa puerta y sigues igual, entonces, what's going on, you know? Si nosotros decidimos, si nosotros nos ponemos en las manos de Dios, y yo sé que no es fácil morir a uno mismo porque todavía hay cosas en mi vida que aún no han muerto, pero ¿sabes qué? Yo sé que voy a morir. Que voy a morir, que voy a morir y que voy a morir. Porque yo una vez dije, ¿sabes qué, Dios? Yo ya no quiero ser igual. Yo ya no quiero ser igual. Yo ya no quiero que me paren y que me quiten los carros. Yo ya no quiero faltarle respeto a la policía. Yo ya no quiero que me pare la policía. Yo ya no quiero que me pase esto. Ya no quiero acostarme con mujeres. Ya no quiero hacer lo otro. Me quiero guardar. ¿Y sabes qué? Cuando yo dije eso, al otro día, man, te digo lo que me pasó. Todo lo que yo le había dicho a Dios, no lo quiero hacer. Ahí estaba, en la mano lo tenía. Pero lo tomé, no. Yo sé que el Satanás es un mentiroso. Yo sé que Satanás es el único que viene a mentirte, que viene a decirte y te viene a hacer cosquillas al oído para que no cambies. Porque él sabe si tú cambias, si tú sabes quién es, si Satanás sabe quién tú eres en las manos de Dios. ¿Lo estoy diciendo correcto? Sí. Si tú sabes quién eres en las manos de Dios, Satanás sabe que le vas a poner una friega. Así es. Te vas a poner. Te vas a poner como Cain Velázquez le ganó a Bigfoot Silva. Así lo vas a agarrar. And he ain't gonna get up. So, yo les quiero decir en esta noche, Dios dejó su majestad, Jesús dejó su majestad, Jesús dejó su naturaleza santa, porque Él dijo, yo voy a morir por ellos, y Él no dijo, porque oh, quiero hacer una hazaña y quiero ser un héroe, Él no dijo eso, Él dice la palabra que Él fue humilde, y Él tuvo la muerte más fea que hay en la historia. Pero Él se despojó de sí mismo y Él dejó un ejemplo a nosotros de que nosotros hiciéramos lo mismo por Él, de que dejáramos los malos hábitos, de que dejáramos la vieja naturaleza, la vieja carne, esa pereza que no te deja leer la Biblia, esa pereza que no te deja orar. Eso lo tienes que dejar. ¿Sabes qué? Dios va a llevar a este ministerio a otro nivel y no va a haber espacio para esa pereza, no va a haber espacio para esas cosas que no te ayudan en nada. Si tú quieres ver a esta iglesia llena, si tú quieres ver a esta iglesia con gente nueva, Nosotros tenemos que hacer algo al respecto. Nosotros nos tenemos que levantar en oración, en ayuno. Hay que ir a buscar en las calles. Ahorita puedes decir la excusa, decir, oh, está lloviendo, está bien. Pero viene un verano y va a venir cargado. Dice que ahorita nuestra visión es traer 500 jóvenes para fin de año. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? ¿Vamos a seguir igual? ¿Vamos a seguir igual? Ya no hay tanta envidia como antes. Ya no hay tanta bronca como antes. Pero ahora está el, ¿qué onda? How's everybody doing? And just talk and talk, but you don't do anything about it. When was the last time you went outside and you preach and you say, blah, blah, blah, we're going to do this, we're going to do that. But when was the last time that you went outside and you talked to someone? It doesn't matter that you got rejected, but when was the last time you did it? What is it that we going to do about it? Are we going to do something about it? Are we really going to conquer those 500 youth that we want? Yo creo que si nosotros nos ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón y pedirle a Dios, yo creo que Dios lo puede lograr a través de nosotros. Si nosotros hemos logrado cosas, hemos logrado cambios a través del poder de Dios, ¿por qué no podemos lograr eso? ¿Sabes qué? Quiero terminar con esto. Yo creo que si nosotros queremos un verdadero cambio, si nosotros queremos un verdadero avivamiento, como muchos de nosotros lo deseamos y oramos por ello, yo creo que algo tenemos que hacer al respecto. Yo creo que todo lo que ha pasado es bueno. Yo creo que todo lo que ha venido, los predicadores que han venido, they have been on point, como dicen. But you know what? Yo creo que us, we have to do something para que Dios nos lleve a otro nivel. Si nosotros nos metemos en la palabra, si nosotros nos metemos en oración, si nosotros buscamos más de Dios, ¿sabes qué yo he visto en mi vida? Cuando yo leo la palabra, cuando yo oro más, cuando yo ayuno más, ¿sabes qué es lo que yo he visto en mi vida? He visto más santidad en mi vida. He visto que cosas han sido quebradas en mi vida. He visto claridad, hasta me veo, hasta cuando me veo en un espejo me veo más guapo. I ain't lying. Es la verdad. ¿Sabes qué? Si tú has sido como yo, de que pasaron casi 11 años, no, 9 años. Si han pasado 9 años y no ha habido un cambio en tu vida, si a ti todavía te molesta lo que pasó hace 3, 4 años y todavía tú tienes eso en tu corazón and you can let it go, you know what? Tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas implorar la sangre de Cristo. Tú necesitas declarar que la sangre de Cristo está sobre tu vida. ¿Y sabes qué? Si tú buscas de Dios, si tú anhelas a Dios en tu corazón, si tú crees que Dios puede hacer algo en tu vida, pero tú lo tienes que dejar que Dios lo haga. Dios lo puede hacer porque yo lo he visto en mi vida. Dios no es mentiroso. Dios no es un mito como muchos dicen en las calles, como muchos dicen en la escuela, de que Dios no existe, de que Dios es una mentira. ¿Sabes qué? Si tú escuchas esas cosas y tú en tu corazón las crees, ¿sabes qué? Eso te daña. Tú tienes que alejarte de toda negatividad, de la gente que no cree en Dios. Con esa gente ni cruces palabras. ¿Para qué? Porque lo único que van a hacer es meterte en contiendas, pelearte contigo, y no va a haber nada en tu vida. Las cosas van a seguir igual. Pero si tú cambias tus amistades, si tú cambias tus pensamientos, si tú le dices a Dios, ayúdame. Si hay cosas que no puedes cambiar, como a mí, yo no las puedo cambiar, hay veces no puedo hacer nada, pero le digo, Dios, ayúdame por favor, porque yo no quiero pensar así, yo no quiero hacer esto, y yo veo la mano de Dios que se mueve en mi vida. ¿Sabes qué? Mi vida no ha sido fácil como mucha la de ustedes. No fue así. Mi niñez fue dura porque yo no tuve mamá, porque yo viví con mi papá, y no voy a usar eso de excusa. Pero eso a mí me dañó mucho. Yo crecí con ese resentimiento. Cuando yo vine a los caminos de Dios, yo sabía que yo odiaba a mi mamá. Yo sabía que yo no quería a mi mamá. ¿Y sabes qué? Un día yo le dije a Dios: ¿sabes qué, Dios? Perdóname por odiar a mi madre. Yo no soy quien para juzgarla. Yo no soy quien para odiarla. ¿Sabes qué? No tenemos relación, no hablamos. Pero esa carga yo no la tengo en mi corazón. I don't have it anymore, because I let it go. I speak with my mom once in a while, but it's not that mom and son thing, you know. All I remember is she used to beat me up to death. All I remember is she hit me with a machete, but not. She hit me with the side, you know, like 5 times. And I was like, ah! Hasta me dolía la piel, hasta me quemaba de los planazos que me daba. Todo eso, a mí me lastimó mi corazón, it made me crazy. Porque siempre de chiquito, yo me acuerdo, when I was like 5, 6 years old, yo lloraba por ella porque yo no la tenía. Pero cuando yo vine a los caminos de Dios, eso era lo que siempre pensaba día a día en mi mente. My mom left me. My mom left me. My mom left me. ¿Y sabes qué? Yo le dije a Dios: por favor, Dios, take this away from me. I don't want it anymore, because it's not doing nothing good to me, but it's hurting me. Hasta sentía la boca amarga, because I used to think too much of that. Eso me trajo tanto resentimiento. I didn't like a lot of people. A lot of people. A mí no me gustaba casi, no me caía nadie, me caía bien. I don't know why. Yo no sé por qué, pero miraba a alguien and I didn't like him. Ya lo odiaba. I didn't like him. Y buscaba la forma de meterme en broncas con esa persona. Buscaba la forma, because I didn't like him. Y le tenía que decir porque le tenía que decir. ¿Por qué? ¿Por qué? Why do we have to be like that? Maybe you are not like the way I was. Yo era una persona antisocial. Estoy aquí por pura misericordia de Dios. Yo no me podía relacionar con gente, al menos que no fueran igual que yo o peor que yo. But I could not talk to anybody. No podía. I don't know why. I don't know until this day. I don't know why. But I do remember that I said to God, you know what, God? I'm tired of getting in trouble with people. I'm tired of living the same life, that I go to church, that I even serve, that I even do this and I do that, but there is no change in my life. What can I do about it? ¿Y sabes qué, Dios? Nada. No me respondía. Leía la Biblia, leía párrafos de la Biblia, leía hasta libros completos de la Biblia, y nada. Hasta sentía en las noches, cuando miraba a un demonio que venía, me daba miedo. Hasta que un día me hartó y me paré y le dije que nos echáramos un tiro, y me puse a orar. Y desde esa vez, ya ese demonio ya no vino a mi vida. Pero ¿sabes qué? Yo tuve que morir a tanto odio que yo tenía en mi corazón. Yo tuve que morir, porque si no moría espiritualmente, iba a morir carnalmente. Porque yo ya lo había visto, de que si yo no hacía un cambio en mi vida, I was not gonna make it to 22. I have already seen it. I have already seen a picture. But I was walking on the light rails, blah blah blah, I got into some problem and that was it. Pero alguien me habló de Dios. Yo no sé si tú, es tu primera vez que vienes aquí, pero si tú no haces algo por tu vida, Dios no va a hacer nada por ti, porque las cosas no trabajan así. Dios te dio tu propia decisión. Dios te dio tu propia, ¿cómo se dice? Tu libre albedrío. You know what that means? You can do whatever you want. God, He's a gentleman. He's not gonna say, you know what? Let me do this for you. Doesn't work like that. Doesn't work like that. Yo puedo seguir y te puedo decir hablando, bla, bla, bla, and all this and all that. Pero ¿sabes qué? lo único que yo te puedo decir es, si tú no haces un cambio en tu vida, si ahorita tu edad, a tu temprana edad, si tú empiezas a buscar de Dios, las cosas más adelante se te van a hacer un poco más fáciles, because you have not lived so much, you have not been through so much. Se te va a hacer un poco más fácil, pero tienes que buscar de Dios, tienes que hacerle caso a tus papás. You have to stop playing those video games that you have people that you call them friends, pero lo único que hacen es hablar maldiciones, faltarle respeto a tu mamá que ni la conocen y faltarle respeto a su mamá. Puedes ir a la escuela y seguir igual, pero ¿sabes qué? Yo te quiero decir esto y quiero terminar con esto. Jesucristo te está llamando a cada uno de ustedes. Si tú sigues igual, vas a seguir igual. Y el tiempo va a pasar, y el tiempo va a pasar, y el tiempo va a pasar. Pero si nosotros tomamos una decisión de buscar de Dios, de servir a Dios, Dios te está esperando con los ojos, con los brazos abiertos, perdón. Iba a decir con los ojos abiertos. Dios te está esperando con los brazos abiertos, pero ¿sabes qué? Toma la decisión que vale la pena. Toma la decisión y sirve a Dios. Toma la decisión y lee tu Biblia. Ora, pero no solo la leas, no solo ores, sino que vive lo que lees. Y si no se te queda con una leída, léela dos veces. Y si no se te queda con dos leídas, léala tres, cuatro, cinco veces hasta que se te quede. Pero algo tienes que aprender, algo tienes que hacer. Porque ves afuera, la juventud está jodida, man. Está jodida. ¿Ves a dos hombres agarrados de las manos? That's not normal, man. ¿Ves a dos mujeres ahí besándose? Eso no es normal. Muchas de ustedes, jovencitas, para hacerle saber a un hombre que quieres estar con él, le agarra las manos y te las pones en el pecho. And not only that, you go beyond that. Le agarra las manos y se las pones las manos del hombre en tus pompis, porque le quieres decir you wanna be with him. Pero ¿sabes qué? Tú te tienes que respetar a ti, jovencita. Tú tienes que saber que tú eres una princesa, tú eres una reina, y Dios tiene un hombre especial para ti. Si hay un hombre que just wants to come to you and wants to say this and wants to say that, no le creas, porque son mentiras. Yo te lo digo porque yo lo hice. Yo lo hice. Yo dejé a jovencitas llorando. ¿Por qué? Porque era un mentiroso. Porque ese era mi estilo de vida. Amén. So busca de Dios. Lee la Biblia. Ora. Pero no nada más la leas como leer un cualquier libro. Pídele a Dios que te dé discernimiento, que te dé sabiduría para que puedas entender lo que está escrito en este libro. Cuando ores, pídele a Dios que te dé sabiduría, que te diga cómo hacer las cosas correctas. ¿Sabes qué? Dios te da eso que tú le estás pidiendo. Dios te lo da. De repente tú haces algo y tú dices, ¿qué está pasando? Good things are happening to me. Es porque has estado orando y has estado viviendo bien delante de Dios, y Dios honra eso. Amén. So this is, esto es lo que yo tenía para ustedes. La verdad, yo les hablé de corazón. Son cosas que yo he experimentado, cosas que yo he vivido. Y I encourage you guys para que lean la Biblia, para que traigan su Biblia, para que sean ejemplo en la escuela. Amén. So ahorita les paso al Pastor Juan. Es bien difícil negarnos a nosotros mismos. I mean, es bien difícil, you know, de negar cosas que hacemos, adicciones, actitudes. Nosotros, se nos hace imposible, ¿no? Y si estás atado a vicios, you know, aquí hay personas que han estado atadas a vicios. Yo estuve atado a muchos vicios. and that's gonna get you nowhere. I don't know how much more time you want, or what is it that you're expecting for you to change that. Yo escuchaba a Richard, y Richard y yo hemos tenido una vida bien difícil. Y nosotros éramos malos, gandallas, casi al estilo chilango. Pero no le íbamos a la América. So no andamos tan mal, ¿eh? Pero es difícil poder morir uno a nosotros mismos, a nuestros deseos, a mí, myself and I. It's really hard. La juventud, ¿por qué esos mensajes? Porque la juventud no entiende. No pueden visualizar más allá. Y es bien triste, ¿no? Muchas jovencitas han hasta dejado de soñar en casarse, to have a nice wedding, to have all your family, his family, in this beautiful wedding. Ya hasta perdieron ese concepto, esa ideología. ¿Por qué? Porque se prestan y se dejan llevar por lo que es toda la juventud de hoy en día. Y es una falsedad, es una falsedad. Hay jovencitos que batallan con hasta con intenciones y quieren experimentar con otros hombres. And it's just a matter of time before you fall into that. Y cualquier cosa que tú hagas que ofende a Dios, it's going to come back and get you. Richard te decía, 10 años estuvo, 9 años estuvo, y lo conocemos de tiempo atrás y lo mirábamos batallar al Richard. Pero algo empezó a hacer el distinto, y empezó a rodearse de las personas correctas, y ya no es la misma persona. Con decirte que hoy nos estás predicando, nomás eso te puede decir, ¿no? Si yo puedo decirte, joven, what are you going to do? The decision is yours. You're going to go home. Are you going to continue to hide those things? I can tell you 1,000 places to hide things. And you'll be like, really? Because I used to do that. I used to hide things. I used to hide drugs, alcohol, magazines, you name it, videos, you name it, I had it. I mean, you couldn't find it. Police, FBI couldn't find it, according to me. According to me, but I'm old now. I can tell you exactly where you keep your stuff. I should tell your parents where you keep your stuff. Guys are creative, very creative. Pero ese es el pecado. The thing here is, what are you going to do? Se enfada uno. Yo me enfadaba, me asqueaba de caer en lo mismo, venir ante Dios y decirle, Dios, perdóname. Ah, ya no lo vuelvo a hacer, Señor. El pastor Dante tiene una forma bien única de decir esto, ¿no? Después, la segunda vez que se sientes tan culpable, ya hasta tú mismo te autogolpeas, tú mismo te autocastigas. Dices, Señor, si tú me perdonas esta vez, te juro, te prometo. Y empiezas a poner promesas. Pero la triste realidad es esto, como dice Richard: if you don't do nothing about it, God, he's a gentleman. Él te va a respetar. Él te dio the free will. It's up to you. What are you going to do? I'm telling you. El pecado te lleva poco a poquito. Uno por eso no entiende, nuestra mente no entiende cuando se les dice a la gente o escuchas en las noticias por qué este hombre violó a una niña de 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. No entiende uno por qué esa persona permitió tonterías en su vida hasta que lo llevó allá. No es como que de repente dijo, hoy voy a violar a un recién nacido. No, uno no entiende por qué hombres o mujeres se meten con personas que han fallecido, que están muertos, cuando les van a operar antes de hacerle la autopsia y entregar los resultados de por qué es que murió. Se avientan un round con ese cuerpo frío que está ahí. ¿Por qué? Y esos son tipos de acciones horribles que uno dice, wow, es que escala. It's the same thing. Today you're hiding something, tomorrow you'll be hiding even more stuff. The thing is, what are you going to do? Some of you guys are like sneaky and hide things, and you do that and text us and borras. It's really complicated to live like that. Hiding things, erasing things, borrando tus tracks, caminando de puntitas. It's really hard to live like that. Déjame decirte, te van a descubrir time and time and time again. Unos no solamente van a ser descubiertos y avergonzados, unos van a terminar hasta en la cárcel y en las prisiones, quizás no nomás locales, sino prisiones estatales. Y es el plan de Satanás. Satanás vino a matar, vino a robar y vino a destruir. La Biblia dice que no le tengas miedo a aquel que te mata una vez, que es el diablo. Que le tengas miedo a aquel que te mata dos veces, que es Dios. Porque Dios no solamente puede permitirte morir una sola vez, la primera vez, y después la vida eterna. So you have a choice tonight. I'm gonna call everybody, whoever wants to give it a try. We're gonna pray for you. We're not gonna do a lot of craziness tonight. We're just gonna lay hands on you, help you, go with it. I want everybody to close their eyes. And whoever feels like he needs prayer, you know, like you're sick and tired of you, and you just want, I want the lights a bit very dim. I want privacy for everybody. Pero si tú quieres morir a ti, quieres tomar un paso de fe, yo quiero que tú aproveches esta noche y vengas delante de Dios y le digas: Dios, ayúdame. El altar estará abierto. Yo les pido a los líderes, vengan para acá, líderes. Vamos a orar por estos jóvenes. Vamos a bendecirlos. Ellos van a vencer. Ellos no van a ser los mismos. Ellos no van a estar atados a cosas que nosotros estuvimos atados. Es por eso que Dios nos puso como sus líderes, para ayudarlos, a decirles: no están solos, jóvenes. Vengan los líderes acá donde yo estoy. Vénganse, pónganse enfrente. Vamos a orar por ellos.